qué razón te alejaste de mí? Dime por Dios qué motivo te di. Si para mí no existe otra ilusión que la de ganarme tu corazón. Eres bendición del cielo como luz radiante ilumina mi ser. Cosas que olvidar no puedo, que de mí se fueron para no volver. Me falta el tacto de tu hermosa piel, en donde a veces solía soñar, y en tus ojos podía leer la bendición de un amor sin igual. Eres la fuente sagrada donde me inspiraba, que me hacía cantar, pero ya no queda nada, solo los recuerdos que me hacían llorar. Cosas tuyas que aún conservo, me preguntan qué te hiciste, hoy convertidas en recuerdos, quedaron desde que te fuiste. Las cosas tuyas que aún conservo, me preguntan qué te hiciste, hoy convertidas en recuerdos, quedaron desde que te fuiste. Como Mañuco. Desde que te fuiste siento un dolor que ya se lacerante en mi corazón. Las cosas que quisimos tanto los dos, como ya no estás, no tienen valor. ¿Por qué razón te alejaste de mí? Dime por Dios qué motivo te di. Si para mí no existe otra ilusión que la de ganarme tu corazón. Eres bendición del cielo como luz radiante ilumina mi ser. Cosas que olvidar no puedo, que de mí se fueron para no volver. Las cosas tuyas que aún conservo, me preguntan qué te hiciste, hoy convertidas en recuerdos, quedaron desde que te fuiste. Desde que te fuiste siento un dolor que ya se lacerante en mi corazón. Las cosas que quisimos tanto los dos, como ya no estás, no tienen valor. Para Sechura.